Capítulo 100. Ana reposa en una cama y recupera la conciencia. ¡Despertó! ¡Ya despertó! ¿Qué sucedió? Parece que te desmayaste en presencia del rey. ¿Cómo te sientes? No sé. Yo soy el sumo sacerdote y él es el sacerdote Simut. Estamos aquí para cuidarte. Pero necesito que me respondas algunas preguntas, ¿está bien? Uh-huh. ¿Comiste o bebiste algo diferente este día? Diferente, ¿no? Solo recuerdo que tomé una bebida que Karoma me dio. Dijo que era para que me calmara. Era una bebida de dátiles. Yo también la tomé y no siento nada. Sí. ¿Y te duele algún lugar? El estómago. Un cólico fuerte. También estoy un poco débil. Mareada. Cólico. ¿Me podrías decir exactamente dónde? Aquí. Señala su vientre. Hija, ¿estás entrando en esos días? No tienes por qué sentir vergüenza, Ana. El sumo sacerdote está acostumbrado a lidiar con los problemas femeninos. Aún estoy lejos de mi periodo. Será hasta dentro de 2 lunas. Perfecto. Bueno, no te preocupes, voy a prepararte una pócima y vas a estar bien muy pronto. Muchas gracias, sacerdote. Paser se dirige a la botica en busca de un remedio. Su ayudante lo acompaña y la dama permanece en el dormitorio de la chica. Karoma, no sucedió nada entre el rey y yo, ¿verdad? ¿No? Parece que te desmayaste justo después de entrar al cuarto del soberano. ¿Qué sucede? ¿Te está doliendo más? Creo que el sumo sacerdote tiene razón. Mi periodo vino antes de tiempo. Instantes después, el religioso y médico del palacio... Está preparando un remedio para Ana, ¿no? ...cuece unas hierbas. Ella va a estar bien. ¿O no? Huele la tisana sin decir nada. ¿Qué pasa, maestro? Me está mirando muy extraño. ¿Tú crees que soy idiota, Simut? ¿Qué es eso, maestro? Ni aunque quisiera, yo pensaría un absurdo como ese. ¿Idiota por qué? Simut, aquella pócima que hiciste para la piel de Karoma no era para la piel. Ni para Karoma. Dime la verdad antes de que pierda la paciencia de una vez. No, no era para la piel. Pero fue para Karoma. Pero no lo era. Ella me pidió que lo hiciera para Ana. Listo. Le dije, pero no era para que se desmayara. Pero creo que fallé en la dosis. ¡Fallaste en todo, Simut! ¿Por qué hiciste eso? Lo hice porque la pobre joven no se quería acostar con el rey. Y como Karoma es muy sensible, quiso ayudarla. Y yo ayudé a Karoma porque es mi amada. ¡Por fue los eso. dioses, Simut! ¡Pudiste haber matado a esa pobre! Ay, tampoco exagere, maestro. Bueno, hablando de los dioses y por ellos también, se lo suplico, no le cuente nada a nadie. No voy a contar nada, Simut, claro. Ramsés podría mandarte al mundo de los muertos en un pestañeo. Los reyes recostados en su lecho. Ni siquiera Osiris ha tenido una mujer tan maravillosa como tú. Tampoco Isis tuvo un hombre tan maravilloso como tú. Ya que estás aquí, ¿qué te parece si dormimos juntos? Creo que has tenido demasiadas emociones por una noche. Y bebiste mucho vino. Quita la copa. Es mejor que reposes. ¿Me vas a dejar aquí solo? ¿Abandonado? Ay. Pobre rey. Pero si quieres, puedo llamar a una de tus esposas secundarias para que te haga compañía. No, tienes razón. Fue demasiada emoción para una noche. Se besan. Se despiden. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, amor mío. Nefertari se levanta, recoge las bebidas y sale del dormitorio imperial. Ana bebe la poción medicinal para sanar su afección. Gracias, señor. Muy pronto ese dolor va a pasar. Todo indica que fue algo normal, propio de la naturaleza femenina. A veces puede haber un descontrol del flujo, pero no es nada grave. Entra. ¿Cómo está? La reina. Fue solo su... quiero decir... Eso que sucede de 4 en 4 lunas más o menos. Lo que le pasa a las mujeres, quiero decir, porque al menos a mí nunca me ha pasado. Usted sabe de lo que estoy hablando. Le vino la regla, señora. ¿Y el desmayo? Algunas mujeres reaccionan así, están más débiles, con mareos, dolores de cabeza. Y Caroma me dijo que ella apenas se alimentó. Eso realmente pudo causar el desmayo. Sí, fue eso. Seguramente no comió. ¿Cayó? Sí, mi difunta madre decía, saco de cebolla sin cebolla no permanece de pie. No es que tú seas un saco o una cebolla. Simut, vámonos ya. Ella necesita descansar. Cualquier cosa que necesiten, me pueden llamar. Vámonos, Simut. Nefertari se aproxima a la joven que descansa en la cama. ¿Cómo te estás sintiendo? Perdón, señora. No quería causar molestias. Esto nunca antes me había sucedido. No sé qué me pasó. No hay problema, está bien. Lo que importa es que tú vas a estar bien. Restando importancia al suceso acaecido momentos atrás con el faraón, su majestad trata de transmitirle seguridad y abandona el lugar. Calma, Ana. Descansa, que todo estará bien. Caroma le quita la diadema. También la despoja de una elegante peluca con la que adorna su cabeza, dejando a la vista un cabello muy corto y bien cuidado. Le retira joyas, abalorios y la deja reposar tranquilamente, con la esperanza de que el remedio curativo cause rápido el efecto sanador. El cocinero... ¿Vivir en la villa? ...con su amigo... ¿Estás loco? Es lo mejor que puedo hacer. El joyero. Leila nunca permitirá eso, Bezalel. Y tu padre tampoco. Ya le avisé a mi madre. Y mañana hablaré con mi padre. Chivale, esta es mi última noche en este palacio. Eso no tiene sentido, Bezalel. Tú creciste en este lugar. Tu familia entera vive aquí. ¿Entera no? Tu vida está aquí. Tu trabajo, tus amigos. ¿Crees que no te echaré de menos? ¿Quién me hará compañía? ¿Quién me acompañará a comer las delicias del banquete del rey a medianoche? Nunca dije que fuera fácil tomar esta decisión, Chivale. Parece que la tomaste por impulso. Mira, Bezalel, si de verdad te vas... ¿Vas a soportar esa miseria en la villa de los esclavos? ¿Eso quieres? ¿Pasar hambre? Tampoco tienes que ser dramático. Piénsalo un poco más, amigo. Te lo pido. Ya lo pensé demasiado. Amran despierta asustado. ¿Qué estás haciendo aquí, Yocabed? Ella busca entre la ropa guardada. Yo recuerdo muy bien este manto. Se sienta en la cama. Sí. Junto a él. Yo siempre supe que Moisés era especial. Cuando él nació, yo no sabía qué iba a suceder. Pero sabía que Dios lo cuidaría. Y él lo cuidó. Sí. Y ahora, Amram, todo tiene sentido. Que haya pasado tiempo con nosotros cuando era bebé. Que haya sido criado en el palacio. Que haya aprendido cosas que él nunca aprendería si estuviera entre nosotros. Que se haya ido lejos. Dios estaba preparando a nuestro hijo para este momento. Se miran felices por el esperado encuentro y Yocabed lo besa emocionada. La noche engendra una nueva mañana y Egipto despierta temprano. En la avenida principal, un grupo de sacerdotes se dirige al templo de la ciudad y en el palacio, Caroma habla con la reina. Estoy muy preocupada, señora. La regla de Ana es intensa y ella continúa débil. Eso no es normal. Tengo miedo de que Simut haya fallado en la fórmula y provocado una hemorragia. Mejor así, Caroma. Así Ramsés no querrá ni acercarse a ella. La pobrecita puede ver su salud muy debilitada. Puede hasta sufrir un... Ella es joven, Caroma. Pronto se recuperará. Y además, ¿no me dijiste que ella se quiere reservar para su esclavo? Entonces, le estamos haciendo un favor atendiendo a sus deseos. Voy a darle la noticia a Ramsés. Y tú quédate con Ana. Sí, señora. Los religiosos con Ana. Dime, hija, ¿cómo pasaste la noche? Los cólicos continúan fuertes. No me puedo levantar. ¿Y el flujo? Tuve que cambiarme varias veces durante la noche. Sí. Entra. Karuma, hazle compañía. Voy a darle las noticias al rey. ¿Qué cree que tenga Ana? Esperaba que estuviera mejor esta mañana, pero vamos a esperar la evolución de los síntomas. Pide en la cocina que le preparen un caldo con garbanzos, ajos y cebollas. Eso debe ayudar. Sí, señor. Voy a darle la noticia al rey. Trata de descansar. El sumo sacerdote es un hombre sabio. Y tú vas a estar bien. Estoy segura. Se aparta a un lado. ¿Qué fue lo que hiciste, Simut? Solo usé ingredientes para que le viniera la regla y estuviera impura para el soberano. No era para todo esto. No quería que la pobre se pusiera así, Karuma. ¿Usaste la cantidad correcta? Creo que sí. Simut, ¿y si te equivocaste en la dosis de la pócima? ¿Pócima? ¿De qué están hablando? De nada. No te preocupes. Yo voy a hacer una nueva pócima y vas a ponerte muy bien pronto. Es lo que estaba diciendo Karuma. Pero yo no quiero estar bien. ¿No? Si mejoro, tendré que acostarme con el rey. Por favor, ayúdeme. Yo no quiero que eso suceda. Se miran. Por favor. Los esclavos trabajan en la cantera. Nadab, Abiu, Oseías y Caleb entran en el recinto. Me cuesta creer que mi papá fue a buscar a Moisés. Yo no puedo llamar tío a Moisés. Tendremos mucho que celebrar cuando lleguen. El problema es que va a ser una boca más para la misma cantidad de pan. Ojalá no llegue con hambre. El capataz. Ese infeliz ya está encima de nosotros. Vigila. Jairo es una prueba para mi paciencia. Los cuatro. Mejor me voy a mi lugar. Cogen las herramientas y ocupan sus puestos para comenzar una dura jornada de trabajo. Jairo se aproxima a Oseías. Él llena un cesto con piedras. Tengo noticias de Ana. ¿Quieres saber? No tienes educación. Te hice una pregunta. Ignora sus provocaciones. Jugando al sordo nuevamente. Pero te lo voy a decir de todos modos. Mi hermana se fue a vivir a palacio. Ahora ella es dama de la reina. ¿Te gustó? ¿No? Pues a ella le gustó mucho mudarse a palacio. Y no es solo eso. Quien quedó encantado con ella fue el rey. Con lo bonita que es, el resto de la historia lo puedes adivinar. Mira cómo es la vida. Ana salió de un coqueteo bobo con un esclavo que se siente persona para gozar de los favores del rey. Y ya sabes qué favores. Son palabras que lastiman. Buen trabajo. Se va con arrogancia. El hebreo se entristece y detiene su labor. Los reyes charlan en un salón. Mi papá fue a examinarla. Ya debe venir a darnos noticias. Pero qué complicado es todo esto. Sí. Con su permiso, soberano. Claro, pasear, entra. ¿Cómo está la joven? Su estado aún exige cuidados. Ana está muy débil. ¿Pero de qué se trata? ¿Alguna enfermedad? Problemas femeninos, mi rey. Algunas mujeres son más sensibles, pueden sentirse débiles en ese periodo. Yo ya estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que ella pronto esté bien. Cuento contigo, Pasear. Por supuesto, mi rey. Yo estoy segura de que con los cuidados de mi padre, el estado de Ana va a mejorar. Estoy haciendo nuevas pócimas y ahora voy a hacer oraciones en el santuario. Hace una reverencia a cada uno de los monarcas y se retira. Ay, pobre mujer. Nefertari bebe. Si no hay señal de enfermedad, no puedo esperar a que ella se recupere. Ramsés se acerca y la besa en los labios. Ella disimula. Claro. Y le sigue la corriente. Coré come un trozo de pan y abre la puerta de casa. Es Amram. ¿Tío? No esperaba la visita. Pasa. Shalom. Shalom. Lo recibe con respeto. Siéntate, por favor. Gracias. Se acomodan el uno frente al otro. Yo quería hablar contigo antes de ir al trabajo. ¿Algún problema? Supe lo que pasó contigo y tu cuñada. Y estoy preocupado. Yo no sé qué decirte, tío. La verdad es que por poco me dejo seducir por Zafira. Yo soy humano, tío. Yo no vine aquí a culpar a nadie de nada. Imagino que ustedes deben estar sufriendo. No. Solo quise brindarte una palabra de apoyo. Muchas gracias. Está siendo muy difícil. Para mí y para Vina. Sobre todo para mi amigo Natán. Yocabed manda decir que si necesitan algo, si Vina quisiera hablar, ella está a su disposición. Lo agradezco mucho. La esposa sale de un cuarto. Shalom. Shalom. Los hombres se alzan. ¿Cómo está usted? Mejorando. El tío vino a manifestar el sentir de su familia. Palabras de apoyo por lo que pasó. Realmente necesitamos solidaridad. Gracias. Fue un golpe muy duro. Toma. Lo imagino. Sus manos. Nunca pensé que podría suceder algo así, debajo de este techo. Perdónenme por preguntar, pero... ¿Y Zafira? ¿Qué sucedió con ella? No sé. Y para ser franca, no quiero saber. Ella murió para mí. Yo comprendo la pena que tú debes estar sintiendo. Pero por favor, escucha un consejo de quien ya vivió lo suficiente para haber aprendido algunas cosas sobre la vida y sobre las personas. ¿Puedo hablar? Claro. Por favor. Sin padre. Sin madre. Sin marido. Sin tener a dónde ir. Y despreciada por el pueblo. Tu hermana debe estar desesperada. Y la desesperación no es buena, consejera. Fue Zafira quien se buscó. Lo sé. Lo sé. Su sobrino guarda silencio. Pero tal vez ella merezca una nueva oportunidad. Ella debe estar arrepentida. Y perdonar, Vina, sería una de las acciones más nobles que existen. Zafira barre el escenario del burdel. ¡No la defiendas, Karen! ¡No fue ella, Amos! Yo no debo haberlo guardado bien. Es inútil tratar de proteger a tu nueva amiga. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Hacer qué? Zafira no tiene nada que ver con este asunto. ¡Silencio! Y entonces estoy esperando. No sé de qué me está hablando. Las joyas que estaban en tu cuarto, ¿dónde están? ¿Cuáles joyas? Las joyas que yo dejé ahí desaparecieron. Yo te di abrigo, comida, ropa, un empleo, cuando todos en tu familia te dieron la espalda, pero yo no. Yo te extendí la mano, Zafira, ¿y es así como me pagas? Espere, ¿usted está insinuando que yo robé las joyas? Yo no he tomado nada. Pero estaban en tu cuarto. Yo jamás haría eso. Todas mis bailarinas llevan años trabajando aquí y nada, nunca nada desapareció. Y en cuanto tú apareces, sucede una cosa así. ¿Qué quieres que me imagine? Yo no hice nada, Amos. No tomé nada. Tiene que creerme. Comienzo a pensar que tal vez las cosas no hayan ocurrido como tú me contaste. Y tal vez hasta tu marido sea quien tiene razón. Todo lo que le conté fue verdad. O esas joyas aparecen, o tú me pagas lo que valen. ¿Y cómo puedo pagarle eso? Si no tengo nada. Se aproxima. Ese es problema tuyo. Voltea, guiña un ojo a Karen con un gesto discreto y se va. Karen, yo no hice nada. Yo no las robé. Dios mío. Ur trabaja en el taller de joyería. Entra Besalel. Buenos días, abuelo. ¿Te caíste de la cama? ¿Qué haces aquí tan temprano? Quise llegar antes que mi padre para poder hablar a solas contigo. ¿Qué pasa? ¿Pareces preocupado? Yo decidí dejar el palacio. El veterano orfebre deja su tarea y se levanta. Esa es una decisión que involucra muchas cosas. Sé que ya no tendría una vida cómoda, comida deliciosa, el trabajo de mis sueños, las personas que amo cerca, pero quiero pagar el precio. Es un precio muy alto, Besalel. No me estoy refiriendo solo a la comida. El lujo, las comodidades, la familia. Si la vida para un esclavo allá afuera ya es muy penosa, para alguien que creció en palacio, tener que adaptarse... Abuelo... Agarra su mano. Yo ya reflexioné sobre todas esas cosas. ¿Y eso es lo que quieres? Sí. Puede ser que me esté equivocando, pero quiero intentarlo. ¿Sabes, Bezalel? En el fondo, yo siempre creí que tarde o temprano esto iba a terminar sucediendo. ¿En serio? Conozco bien al nieto que tengo y ya tuve tu edad. Y viví las mismas dudas. Entiendo todo por lo que estás pasando, aunque mi elección fue otra. Yo no te juzgo, abuelo. Se emociona. Te recuerdo como si fuera ayer, a ti, bien pequeñito, entrando aquí por primera vez. Recuerdo que quedé encantado con todas esas joyas. Tus ojos brillaban. En aquel tiempo tú no querías estar en la villa y fue maravilloso tener a mi nieto creciendo conmigo, aprendiendo el oficio de nuestra familia. Hacer joyas es mi pasión. Pero eso ya no es suficiente para mantenerte aquí, ¿no es cierto? Ya no quiero vivir entre todos estos lujos sabiendo que nuestro pueblo está siendo esclavizado. No puedo fingir que todo está bien, ¿entiendes? Tal vez tú tengas razón, pero es una decisión muy seria. Estamos viviendo otros tiempos, Bezalel. ¿Acaso ya hablaste con tus padres? Ya hablé con mi madre, pero ella no quiere que me vaya. ¿Puedo pedirte una cosa? Claro. Espera un poco más. Madura bien esa idea. Considera todos los pros y contras de una decisión como esta, para que no te arrepientas después. En la cocina. No sé qué voy a hacer si mi hijo se va a Gaiji. No estés así, Leila. Justo ahora que Uri está feliz, que finalmente nos entendimos. ¿Será que nunca vamos a poder vivir en paz? Calma, amiga, calma. Trata de hablar con Bezalel. Lo que él pretende es una locura. No lo es, no lo es. ¿No? No, no, no. Esa es la cuestión, Gaiji. Mi hijo tiene razón. Él solo está haciendo lo que yo no tengo el valor de hacer. Yo vivo aquí en este palacio, prisionera, con miedo. Él escucha atentamente. Sin poder adorar a mi Dios, teniendo que inclinarme ante un rey tirano. Un rey al que le juraste lealtad. Antes le debo lealtad a mi Dios, Gaiji. Solo quisiera poder estar apoyando a mi hijo y salir de aquí junto con él. Pero no tengo fuerzas. Bezalel tiene razón, no. No las tengo. Ay, cuánto quisiera que la promesa de Dios se cumpliera pronto. ¿Promesa? Sí. Entonces yo podría irme junto con mi pueblo. ¿Pero ir a dónde? A un lugar donde ya no me sentiría así. Donde ya no tendría más miedo. Y finalmente seríamos libres. La tierra prometida. ¿Por eso Bezalel quiere irse de palacio? Asiente. ¿Porque cree en esa profecía? ¿Y tú? ¿Crees que tu Dios va a cumplir su promesa? No sé. No lo sé. Ella se echa a sus brazos, muy afligida. Amiga. Miriam trenza esparto junto a su madre y cuñada. La tierra y los cielos proclaman la gloria de Dios. Él reinará por siempre, sin principio ni final. Él es nuestro Señor. Las tres cantan. Moisés y Aarón atraviesan el caluroso desierto dirigiéndose hacia el este. avanzan fatigados por una vasta y desolada región, destacando como dos puntos solitarios que recorren un largo trayecto entre la inmensidad del océano de arena. ¿Cuánto tiempo más tendremos que viajar? Ahora falta poco. ¿Mucha sed? Sí. Pero la nostalgia por los míos va en aumento. Pronto estaremos con ellos. Pensándolo bien, ¿para qué descansar? Tienes razón. Nuestro pueblo merece saber pronto las noticias. Ramsés también. Vamos a seguir. Y así, los dos continúan la marcha sin detenerse, empeñados en vencer cualquier adversidad en el camino y concentrando todo esfuerzo en alcanzar su destino. La tarde llega a su fin y la noche sucede al día, renovando una y otra vez el ciclo de la vida. Egipto es nación cálida, húmeda y fecunda, de abundante vegetación, ornato de la tierra y nutrición de las especies que la pueblan. Algunos días después, los reyes charlan muy temprano. ¿Cómo que aún no ha parado el flujo? En su alcoba. Después de todo este tiempo. Eso no es normal. ¿O sí? No. Por la duración e intensidad, Ana tiene que estar enferma. ¿Eso no tiene cura? Mi padre está haciendo todo lo que está a su alcance. Pero hasta ahora nada surtió efecto. Disimula. Pobre Ana. Está tan débil que apenas puede levantarse. Pobre de mí por haber sido frustrado de esta manera. Sin contarte a ti, que me diste a una dama inservible. No hables así, Ramsés. La pobre necesita cuidados. Aunque como este mal parece no tener fin, me hace pensar en una maldición de los dioses. Maldición o enfermedad no me interesa, me cansé de esperar. Tú decide lo que se va a hacer con esa joven. Tengo cosas más importantes que atender. La besa y se va. Ella permanece pensativa, sopesando elaborar algún plan. Oseías y Caleb trabajan en la cantera, fragmentando una pesada roca a golpe de martillo. ¿Qué pasa? Se detienen. Estaba pensando en Ana en el palacio. Caleb, que Dios la proteja. No me voy a dejar llevar por mi corazón. Ya me causó demasiados problemas. Así se habla. Si ella es para ti, lo será. Dios nos va a unir nuevamente. Estoy seguro. Tarde o temprano. Admiro mucho tu fe, amigo. Continúan con la labor. Jairo merodea por la zona y se acerca a ellos. ¡Ey, ustedes! Irán a fabricar ladrillos hoy mismo. Agradézcanle al rey que exigió que aumentara la producción. En el palacio. Eso sí, Mut. Listo. Toma, hija. Son hierbas especiales con agua del Nilo. Hice una mezcla diferente para ver si funciona mejor. Sí, esta levanta hasta las momias de la tumba. ¿Cree que podría comer algo antes? Ah, claro que sí, hija. Eso es muy bueno. Mira, la voy a dejar aquí. En cuanto te alimentes, te la tomas toda. ¿Está bien? Gracias, sacerdote. Muy bien. Simut, vamos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Caroma, cualquier cambio en su estado me mandas avisar. ¿Está bien? Vamos. Chivale trae comida. Puedes dejar la bandeja ahí. Gracias. Elegí las mejores frutas de la despensa. Espero que mejores. Estoy segura que están deliciosas. Muchas gracias. El cocinero se retira y la dama la ayuda en su mejoría. Caroma, por favor, tira esa pócima. No puedes continuar así, Ana. Si no tomas la pócima del sumo sacerdote, no mejorarás. Ya te dije que no quiero mejorar. Pero estás muy débil, así puedes... Tú lo prometiste, Caroma. Por favor. La mujer duda, pero termina accediendo. Coge la copa y vierte su contenido en el tiesto de una planta. Ana... Muchas gracias. ...se siente aliviada. Los joyeros trabajan en su taller, engarzando gemas y labrando metales nobles. Voy a buscar más piedras para terminar este collar. Bezalel... Puedes ir. ...se ausenta un momento. Ur se acerca a la mesa del muchacho. Levanta un pequeño busto. Mira qué lindo está quedando. Y queda admirado. Los colores en perfecta armonía. Mi nieto es mucho mejor que nosotros dos juntos. ¿Has visto que está triste últimamente? Sí, lo he notado. No entiendo. Ya le pedí disculpas, hice las paces con su madre y no tiene prohibido visitar a Abigail. Bezalel debería estar feliz, ¿o no? Teóricamente. ¿Teóricamente por qué? Lo que él realmente desea es liberarse del conflicto interno que lo atormenta a Uri. Él no ha regresado a la villa, pero sus pensamientos están allá. Zafira piensa sentada sobre la cama de una de las habitaciones del burdel. ¿Qué te parece? Entra Karin y le muestra un provocativo vestido. Es lindo, pero no tengo ganas de subir a bailar. Tú tienes que pagar las joyas. Y bailando no es una forma tan desagradable, ¿no? Yo no robé ninguna joya. Y yo estaba pensando que lo mejor que puedo hacer es desaparecer, huir. ¿Para vivir en la calle y correr el riesgo de ser violada o vendida? ¿Muerta? ¿Sin contar que Amos irá atrás de ti? Vamos, yo te ayudo. Ponte ya esta ropa y anímate. Te aseguro que te vas a ver deslumbrante y tendrás mucho éxito. Apuesto también que te va a terminar gustando. En casa de Coré. Disculpa que insista en esto, pero la verdad he estado pensando en Zafira. Nadie sabe de ella. Se esfumó, desapareció. Miriam, Eliseba e Inés, que andan por todos lados, no han vuelto a verla. Qué bien que continúe así, desaparecida. ¿Tú realmente no te preocupas por tu hermana? Sola, desesperada. Puede caer en manos de personas sin escrúpulos, asesinos, o acabar cometiendo una locura, lo que sería aún peor, porque... Tu marido ya me dijo todo eso. Ella ya no es mi hermana. Y si hay una persona en el mundo a la que nunca más quiero ver frente a mí, esa persona es Zafira. No voy a fingir un sentimiento que no tengo. Lo que siento es tristeza y rabia. Te aseguro que si la perdonaras, te sentirías mejor. La rabia acaba haciéndonos mal solo a nosotras. No tengo tu bondad. Bueno, yo tengo que irme. Jocabed se levanta. Espero que con el tiempo consigas perdonar a tu hermana. Vamos a ver. Vina la acompaña a la entrada. Shalom. Shalom. Gracias por la visita. Mequetre reunido con el rey. Soberano, confieso que estoy impresionado por el ritmo de las construcciones. Nunca vi nada igual. Y mire que ya he visto muchas cosas. Con la ayuda de los dioses estoy logrando hacer lo que planeé. Quiero felicitarte por tu eficiencia como proveedor de madera. Ah, no, por favor, es solo mi obligación. De hecho, en caso de que necesite alguna cosa más, por favor, cuente conmigo. El único problema en las obras ahora está relacionado con la fabricación de ladrillos que se debe acelerar. Y para eso ya ordené un reacomodo de los esclavos de la cantera. Perfecto. Soberano, si me lo permite, me gustaría abordar otro asunto. Ana, la chica que trabajaba en mi casa, ¿cómo funciona como dama de la reina? Ana enfermó, desgraciadamente. Y según el sumo sacerdote, no está nada bien. ¿Enfermó? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Todo comenzó cuando la invité a compartir. Karoma y Simut en un corredor. Ana no mejora porque se niega a tomar la pócima, ¿entiendes? ¿Pero por qué se niega? Si es por el sabor, ¿puedo aumentar la cantidad de miel? No es eso. Ana no la toma porque no quiere ponerse bien y ser obligada a acostarse con el rey. Ay, ¿pero qué es eso? Por los dioses, si ella continúa así, Ana va a acabar acostada en el lecho de Anubis o en un catre en el mundo de los muertos. Ella está haciendo un sacrificio de amor, Simut. ¿Sabes qué es eso? Que alguien ame tanto a una persona, al punto de arriesgar su vida para no traicionar ese sentimiento. Sí, comprendo. Mi vida en riesgo, creo que nunca la he puesto, pero lo haría con toda certeza. Es muy triste la historia de Ana. Podría tener un futuro de lujo, comodidades, pero se enamoró de un esclavo. Enamorarse de la persona equivocada realmente es un sufrimiento. Y al mismo tiempo es tan bonito el amor prohibido. ¿No lo crees? Es lindo. Sí, solo que duele un tanto así no poder estar con quien se ama. Si dos personas se quieren, no deberían estar separadas por convenciones. Pienso lo mismo. Es mucho dolor. Ella. Mucho. Lo fascina. Pero aún hay esperanza si ella acepta enfrentar todo, si quiere huir del palacio, comenzar una vida nueva. ¿Crees que sería posible? Claro, claro que lo creo, Carola. Ikeni se acerca por el pasillo. ¿Interrumpo? ¿Qué pasa, Ikeni? ¿Por qué estás tan molesto? No es nada. ¿De qué estaban hablando? Sobre grandes amores y decisiones difíciles que las personas deben tomar, le duela a quien le duela. Disimula. Bueno, creo que ustedes tienen mucho de qué conversar. La indirecta molesta al marido de la dama. Este deja paso libre y el sacerdote se marcha con aire de superioridad. ¿Qué le sucede? Simut es un hombre sensible. Siempre lo fue. ¿Sensible? Él siempre ha estado enamorado de ti, Karuma. Para nada. ¿Ya olvidaste que Simut me enfrentó y te dijo que eligieras entre él y yo? Eso fue hace tanto tiempo. Ya es más viejo y enterrado que el sarcófago del rey Khufu, que construyó la gran pirámide. Solo tú no notas que él aún te ama. ¿No te das cuenta o te haces tonta? Se larga sin decir palabra. Por Isis, mi marido está celoso. Pues no está tan mal. Fin del capítulo 100.